candela y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Pa' quien la merece, ay, que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Candela y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo porque a mí me va mucho la marcha tropical. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Cariños de la frontera me dan y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Mira. Buenas tardes, estamos un lunes más aquí en la sintonía de Radio Crash, el 105 FM, arrancando otra entrega del Furaco Indiscreto. Aquí Raúl a los micros, hoy a los micros, a los mandos y, a lo, y al volante de la nave del programa, porque hoy no hay ningún colaborador de los habituales que tenemos en el programa. Entonces intentaré contaros a lo largo de esta horina de radio, que empezamos siempre, como ya empieza a ser habitual, todos los lunes aproximadamente sobre las 7:15. Bueno, vamos a contaros en esta orina pues un montón de cosas de lo que va a venir esta semana, de lo que tenemos esta semana en Gijón a la vista. Hay unos cuantos conciertos, hay exposiciones, la segunda ruta 66 Blues Festival que se va a celebrar aquí en Gijón a lo largo de toda esta semana que viene. De hecho, empieza hoy en el Moody's a las 10:30. Hay una exposición de fotos, Mabel Lady Blues, es la que vas a poner hoy a las 10:30 las fotos en el Moody's. Y bueno, poco a poco os iré contando todo el programa que hay del festival este a lo largo de toda la semana, que acaba el sábado 21. Vale, hay unos cuantos sitios diferentes donde hay conciertos y unos cuantos sitios diferentes donde hay exposiciones. Bueno, antes de nada vamos a seguir con un poco de rock and roll. Bueno, y decir que el Sporting va líder de segunda división, ¿eh? Ahí en nada. Bueno, vamos a empezar con Marchilla. vamos a poner un tema de los Who, del disco de Quadrophenia, un disco de aquí de la casa que suena así, ahí va. Bueno, después del temilla este de los Who, seguimos con más cosas. En principio comentábamos que se acabaron las fiestas de Cimata y de otros barrios de portuarios y de otros barrios donde había fiestas. Ya definitivamente se acabaron las fiestas del barrio del verano en Sixón. Fue la despedida. Alguien me estuvo contando a mí que estuvieron viendo a la orquesta de ahí arriba tocar, la que tocaban, creo que fue el sábado de noche. Sí, el sábado de noche. Ahí arriba, donde el cerro, eran unos gallegos. Bueno, hubo allí bastante, un poco de xareo, de movida, porque estaban los del Depor ahí, subieron al escenario, montaron ahí un poco de folicia y bueno, al parecer hubo ahí algún pequeño encontronazo con esta gente, pero bueno, y es lo que suele pasar en los verbenes por la noche. Decir también que el sábado hubo un concierto también bastante cañero, bastante importante en el Motown. Estuvieron los de Embolas hasta las 6 de la mañana tocando. Y que el viernes iba a haber una fiesta en el Don Pedro, en La Loca. Una fiesta que, bueno, iba a tocar ahí una gente. Y llegó la policía cuando estaban haciendo la prueba de sonido y, pues, lo que suelen hacer habitualmente, pues cortaron el rollo y prohibieron que se tocara, con lo cual hubo que suspender el concierto. Los chavales que tenían allí todo el tinglao preparado, pues ¿qué? Quedaron con una cara de aquella manera. Pero bueno, son cosas que de vez en cuando pasen y que estos ya sabemos lo que hay. De vez en cuando lleguen y corten el vacilón. Hacenlo unos y otros no, bueno, supongo que ellos sabrán por qué lo hacen. De todas las maneras, decir que para cuatro sitios o para dos o tres sitios donde puede haber algo de música en directo, cada poco están así, cada poco están cortando el rollo. Yo no sé, todos estos chavales que quieren tocar, que están tocando por la cara, que están tocando simplemente porque os gusta, y los que vamos a verlos porque nos gusta ver la música en directo y verlos tocar, no me parece que estemos matando a nadie y que tenga que estar la policía allí cada 15 días cortando el rollo, pero bueno, supongo que dio lo que hay. Vamos a pinchar tu temilla de los Animals. Decir que el teléfono del programa, por si queréis entrar alguno en directo y comentar pues esto o lo que os dé la gana, y el 985-14-23-45, ¿vale? Vamos con un temilla de los Animals, con Eric Bardon, ahí va. Sometimes I wonder that I make a mistake when I brought you to the south. send you back to walk up. Girl, that's where you belong. Since you've been got in a big city, you've been started treating me wrong. Your mama and your daddy done told me, baby, not to bring you to the south. I brought you to the city and the bright lights knocked you out. I'm gonna send you back to Walker. Girl, that's where you belong. I know. Since you've been got in the big city, you've been started cheating me wrong. Bueno, vamos a seguir contando un poquitín lo del Festival Este de Blues, el programa que hay. Ya os dije que hoy a las 10:30 en el Moody's hay la presentación esta, la inauguración y la exposición de fotos, ¿no? Creo que en principio ya a las 10:30 y va a ser Mabel Lady Blues. Luego el martes a las 8, o sea, mañana a las 8, en el Malasaña va a haber otra exposición de otro fotógrafo, Mau Mang se llama, y el miércoles 18 en el Bar Tabú pues va a hacer la exposición Juan Casanova. Son exposiciones relacionadas con el tema de los conciertos, con el tema del blues y con el tema del festival. Bueno, vamos a ir con tu temilla de Jimmy Barnes y voy a seguir contándoos, porque lo que viene ahora y los conciertos, no os lo voy a perder, porque hay dos o tres cites, además un par de ellos son gratis, dos o tres son gratis, y hay uno en la Sala Acapulco que hay que pagar entre 8 y 10 euros, pero que os lo cuento ahora. De momento vamos a escuchar a Jimmy Barnes, ahí va. To the silver city, it's only either vet could understand. And the legal hands Temazo de Jimmy Barnes. Bueno, voy a seguir contándoos un poco lo de la Ruta 66, el Festival Este de Blues, porque yo lo más interesante a nivel musical que va a haber esta semana, aparte de las fiestas de San Mateo, que no lle por las fiestas en sí mismas, sino lle porque el sábado en la Calleja de la Ciega van a tocar un par de grupinos de aquí de Gijón, los Trípodes y Tortugas del Desierto, que íbamos a tener un invitado hoy aquí, pero me parece que se olvidó. Directamente no podría venir. Bueno, íbamos a pinchar algo de ellos, que nos iban a traer una maquetina, pero no lo vamos a poder hacer porque no la tenemos. Entonces, contamos nada más que los Trípodes, Marcelo y compañía, y Tortugas del Desierto, Mati, Piru y compañía, van a tocar el sábado 21 en la Calleja de la Ciega, aproximadamente sobre las 10 de la noche, ahí en Oviedo. Luego va a haber algo de Folicia también por ahí por Oviedo, que tienen organizado. Y aparte del fiesta de San Mateo, que también una buena cita para escuchar algún grupillo majo, el jueves 19 a las 10 en el Café Triskel, el primero de los conciertos de la Ruta 66 de este año, van a inaugurar Ufeda Aguado y Osi Martínez, que van a tocar a las 10 en el Triskel. Vale, ahora vamos a seguir con otro temilla de la Roomful of Blues, que es una banda que suena así. impresionante la banda. Bueno, decimos, volver a recordaros que el teléfono del programa 985-14-2345, si queréis llamar y no apagar el teléfono a mitad de la llamada, como el otro día, si queréis llamar, pues entráis en directo y contáisnos lo que os dé la gana. Bueno, vamos a seguir un poco con la hoja de ruta del festival este. Acordáis, el jueves empieza el tema conciertos en el Trisquel a las 10, Fede Aguado y José Martínez. El viernes, y el plato fuerte a las 10 en la Sala Acapulco. Esto ya hay de pagar. Si sacáis la entrada anticipada en la librería Paradiso y en el casino, vale 8 pavos, si no 10 en taquilla. Y toquen Vladi Olmos y David García, Fede Aguado y José Martínez, los Cosmics, que hay un grupín también de aquí de Gijón muy majo que hacen así, meten musiquilla electrónica y tal. Y luego los Juanes estos que llamo yo, que es Juan Bourbon, Juan Scott y Juan Bier, son tres tipos que hacen blues, que suenan bastante bien. Yo ya los vi alguna vez en la Semana Negra, suenan bien también. Pues ya sabéis, el viernes 20 a las 10 en la Sala Acapulco. Y vamos a seguir con tu temilla. Vamos a poner un poco más de marchilla, porque la Roomful of Blues, la verdad que suena de cine, pero hay un poco más banda cincuentera. Vamos con un tema más cañero de los Ramones. Ahí va. Bueno, ya se nos soltó una canción, ya sabéis que son cocines del directo. Voy a seguir contándoos ya para acabar lo que no os podéis perder esta semana del Festival de Blues. Ya sabéis, jueves en el Trisquel, viernes en el Acapulco y el sábado, sesión Bermú a las 2. En la Vinatería La Plaza toquen Vladi Olmos y David García y van a hacer un poco de jam session con otra gente que van a subirse a tocar y tal. Y luego el sábado 21... en el Motown a las 10, pues Blues and Decker. ¿Qué os voy a decir de Blues and Decker que no os haya dicho ya? Grupo revelación donde los haya. Tienen, yo para mí, de lo mejor que hay ahora mismo en España a nivel de festival de blues, a nivel de grupos de blues. Estuvieron en el festival de blues de Béjar, están haciendo bolos ya a nivel nacional y están moviendo gente, ya arrastren un montón de gente en cada concierto que dan. Ya sabéis, sábado 21 gratis a las 10 en el Motown, Blues and Decker. Y ahora vamos con, si tenéis ganas de moveros, aprovecháis. La Diablo es una orquesta, ahí va. aunque parezca mentira, son suecos. El otro día teníamos una discusión aquí que de dónde eran y estuvimos mirándolo, son suecos, impresionante la banda de swing. Bueno, seguir contándoos más cosas de música, porque de política, ¿para qué? Si está todo hablado. Bueno, el 11 y el 12 de octubre va a celebrarse el quinto Rock in Gijón Weekender, que dicen los rockers. Vamos, lo que viene siendo el Rock in de Deva. Lleva 5 años celebrándose y este año vienen Charlie Thompson, que este tipo ya estuvo aquí, yo este ya lo vi. No sé exactamente dónde ni cuándo, pero sé que ya lo vi. Suena bien, un rocker de estos clásicos, al estilo más clásico del rockabilly. Luego Rusty Steel and the Star Tones, Carol and the Rhythming All Star in the House Rockers, creo que estos toquen el primer día. Bueno, mientras hablamos un poco más de esto, porque esto yo para mirarlo con calma, ya sabéis cómo va esto del Rock in Deva, podéis pagar la entrada del concierto, podéis quedaros a dormir, podéis quedaros a cenar, podéis pasar el día en la piscina y por la noche en los conciertos, hay desfile de modelos de ropa rollo pin-up, hay mercadillos de discos, de ropa, de todo, hay un poco de todo, de motos, hay también el rollo de las motos custom, coches, tal, bueno, hay un poco de todo el rollo que rodea al tema este del rockabilly. Pero bueno, de momento vamos a escuchar a Cub Coda, que es un tipo que tiene una guitarra impresionante, ahí va. De una cosa estoy seguro, de que esto no lo vais a escuchar en ninguna otra emisora de radio en la vida. Podéis escuchar Rock FM, que os pondrán a los Rolling y a los y a los Deep Purple. Bueno, mientras enciendo un cigarro, si puedo, contamos la segunda parte del Rocking Deva. Ya os dije los cuatro primeros grupos que vienen el primer día, y los otros cuatro que vienen el segundo día, supongo que los tendrán puestos por el 11, los cuatro que os conté antes, y el 12. Es el fin de semana del 11 al 12 de octubre, acordáis vos. Los Velvet Candles tocarán el sábado 12 de Nike Shoulders, y como ya vienen siendo habituales de este evento, el grupo de aquí de Gijón por excelencia, así de rockabilly, Los Bólidos o Mar y Compañía, son el grupillo de aquí de Gijón que toca todos los años. Todos los demás son fuera, son americanos, ingleses y Cici Jerome, que también va a venir este año. De todas maneras, ya os iremos dando un poco más detalle de todos estos grupillos, más que nada porque si estáis alguno interesado, porque los conciertos estos no son baratos, si estáis alguno interesados en algún grupo en particular, pues contamos un poco de qué van. Vale, de todas maneras, ahora vamos a escuchar a un negro que hace cosas como esta, Luther Allison. If pain was money, I would be a rich man. It'd be like living in the desert. The house would be full of sand. Luther Allison con el tema Paint the Street, pinta la calle. Bueno, quería comentaros una cosa que me llamó mucho la atención y un hecho real. Un tipo se puso a tocar en la estación del metro de Washington. Durante 45 minutos interpretó 6 obras de Bach. Se calcula que pasaron durante ese tiempo unas 1000 personas al lado de él. Nadie se detuvo hasta los primeros 5 minutos. Primero un hombre, luego un niño. Al que arrastró la madre para que no se parara a mirarlo. En los 3/4 de hora que el músico tocó, solo 7 personas se detuvieron y otras 20 dieron dinero sin interrumpir su camino. El violinista recaudó $32. Cuando terminó de tocar, se hizo el silencio, nadie pareció advertirlo, no hubo aplausos ni reconocimientos. Nadie lo sabía, pero ese violinista era Joshua Bell, uno de los mejores músicos del mundo, tocando las obras más complejas que se escribieron alguna vez, en un violín tasado en $3.5 millones. 2 días antes de tocar en el metro, Bell llenó el teatro de Boston con entradas que promediaban los $100. Esta es una historia real y es un experimento social que organizó el Washington Post sobre la percepción, el gusto y las prioridades de las personas. La consigna era: en un ambiente banal y a una hora inconveniente, percibimos la belleza, nos detenemos a apreciarla, reconocemos el talento en un contexto inesperado. Una conclusión de esta experiencia podría ser la siguiente: si no tenemos un instante para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos e interpretar la mejor música escrita, ¿qué otras cosas nos estaremos perdiendo? La verdad que hay una reflexión interesante y un experimento interesante cuando no estamos predispuestos a captar el talento a una hora inesperada. Bueno, un experimento que hizo el Washington Post con uno de los mejores músicos del mundo, con un violín de $3.5 millones, y el tipo recaudó $32. Interesante, por lo menos. Bueno, vamos a pinchar un temilla de la Creedence, que es una banda por la que yo tengo devoción especial, pero ya que este tema, esta versión que hace Tina Turner, yo creo que es la mejor versión que se hizo de esta canción de la historia. Ahí os va, Proud Mary. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always well, do it. I never lost nice. 1 minute and rough. And but we're going to take the beginning of this song. And do it easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried about the way that impresionante el tema de la Pantera Negra. Bueno, un saludo a Joaco que nos está escuchando y a todos los que nos estéis escuchando. Hoy Joaco no pudo venir, veremos a ver si a lo largo de los lunes siguientes podemos conciliar los horarios, y si no, pues bueno, seguiremos aquí al pie del cañón a ver si podemos cambiar la hora, y si no podemos cambiar la hora, pues seguiremos aquí haciendo lo que podamos. Bueno, recordamos que ya sabéis que esta semana hay movidilla todos los días, ¿eh? Exposiciones de fotos hasta el miércoles, y del jueves al sábado concierto todos los días. Bueno, voy a dedicaros un temilla a los guajes estos que toquen en Oviedo, a Tortugas del Desierto, que hacen rock así punk, que son así majetes, o sea, el rollito que, aparte de que ellos son muy majos, la música que hacen es así muy, muy enrollada. Un temilla que de la Polla Record, que explica un poco que si no se puede ser los Clash ni los Pistols, pues es igual, hay que dar la barrila igual. Ahí va, la Polla Record, para las Tortugas. Pero ya no nos da rabia. No pudimos ser los Clash ni tampoco los Sex Pistols. ¿Pa' qué vamos a llorar? Si todo nos da lo mismo. No pudimos ser los Damned ni primos de Johnny Thunders. Nunca podremos saber para qué hubiera valido algo más que lo mejor para ser los más cretinos. No pudimos ser los Clash ni tampoco los Sex Pistols. ¿Para qué vamos a llorar si total nos da lo mismo? Pero ya no nos da rabia, la vida nos hizo así. No vengáis en toca huevos, andaremos por aquí y al final nos largaremos sin más. Pues decir que estos toquen el día 21, no la Polla, sino Tortugas y los Trípodes toquen el día 21 en la Calleja de la Ciega, Oviedo. Vale, y estamos ya acabando el programa de hoy. Deciros que el lunes estaremos aquí otra vez en el 105 contándoos un poco todo el rollito este de los conciertos que os conté hoy, que va a haber, que vamos a intentar no perdernos casi ninguno. Y hablaremos el lunes que viene de esto, del gobierno y de alguna cosa más. Y nada, decir que el teléfono del programa y el 14-23-45, por si algunos queréis quejar. Después de que los municipales hayan chapado la fiesta del viernes, supuse que alguien iba a llamar en directo para cagarse en todo lo que se menea, pero bueno, al parecer no. De todas las maneras, aquí seguimos. Si nadie llama, pues seguiré diciéndolo yo. Sin más, decir que acordáis de que el jueves empieza el primer concierto en el Triskel, ¿vale? Un placer como siempre estar esta orina de radio con vosotros, y deciros lo de siempre, que nos vemos en los bares. Ahí va, Rosendo, y hasta la próxima.